Comenzamos hablando en serie y tenemos con nosotros a Álvaro. Buenas, ¿qué tal? Y Humberto, que acaba de llegar. Buenas. ¿Qué tal, Humberto? Bien, bien. ¿Qué tal este mes y medio? Bien, descansado. Ha coincidido con un periodo vacacional. Qué bueno, ¿no? Estas cosas siempre mol. Sí. Y me ha dado tiempo de series y bueno. ¿Y de qué serie nos van a hablar hoy? De In Treatment. ¿In Treatment? En español, ¿cómo se llamaba? ¿En terapia, no? Terapia, no sé, yo siempre la he visto en inglés. La verdad es que no me acuerdo del nombre en español. En terapia, en tratamiento. Creo que era en tratamiento. O en tratamiento o bajo... No sé, no, eso es... Bajo escucha. Bajo escucha, yo voy. No sé, creo que se llama en terapia, sí. ¿Y de qué va? Una terapia psicológica. Normalmente todo gira en torno al psiquiatra. Y cómo interactúa con distintos pacientes que tiene. Lo interesante de la serie... Lo interesante de la serie es que... está contado, la serie se emite de lunes a viernes. Entonces los lunes tiene un caso, una terapia, los martes otra, los miércoles otra, los jueves otra, y los viernes él va a terapia con otra, de otra psicóloga. Entonces son cinco historias paralelas, el nexo común es el propio terapeuta, y es como él intenta ayudar a esas personas con sus vidas privadas que nunca se ven, no hay flashback, no hay... Hay muy muy rara vez hay elementos fuera de lo que es la terapia, y siempre es porque algo ha interrumpido la terapia o algo así, o sea, no... Siempre transcurre como en tiempo real, entre comillas, porque se supone que son terapias de una hora y los capítulos duran media. Ok, entonces... Y eso es lo que a mí me parece realmente interesante de esto, porque se podría jugar, teniendo en cuenta ese concepto, se puede jugar en vivo. Pero a ver, no entiendo muy bien la serie. La serie son capítulos de media hora de terapia. De terapia. Puramente en una habitación. Sí. Gente hablando en una habitación. Y eso es divertido. Lo peor es que sí. Bueno, lo mejor es que sí. Está muy cuidada la fotografía, los actores son una maravilla, los guiones son todo ahí. La dirección es muy sutil, pero está muy bien lograda. A mí es que yo solo me bueno, salen cosas buenas. Sí, lo que pasa es que tiene su fallo. Tiene cosas que a quizás a algunas personas no les guste. Por ejemplo, el ritmo es lento. Y aparte, los planos son planos fijos de muchas veces de alguien hablando durante un minuto. Entonces, hay gente que le puede cansar, sobre todo hay gente que está más acostumbrada a otro tipo de series que sean más... trepidantes o tenga otro ritmo y se puede aburrir un poquito. Bueno, pues al principio sobre todo que me costaba porque es que es media hora de dos personas hablando y prácticamente el terapeuta apenas aporta nada. Exactamente, el que más habla es el paciente y es prácticamente media hora viendo hablar a una sola persona de muchos temas y cosas interesantes que dice, pero se hace al principio un poco raro. Y pesa. Vaya. ¿Y cuánto dura? ¿Tiene segunda temporada? ¿Tercera? Sí, son 7 capítulos por trama. 7 capítulos por trama de cada uno de estos. Cada una de las temporadas son pacientes totalmente nuevos. La trama un poco enlaza con la anterior, la primera y segunda temporada, y ahora estamos esperando que se haga la tercera temporada. O sea que son 40, creo que eran 42 capítulos, porque hubo una cosa extraña en la primera temporada. Creo que eran 42 capítulos y 49 la segunda. Vaya. Y es una pasada, de verdad, a mí me encanta. Bueno, Leo, ¿y cómo hacemos esto con el rol? La idea que he hecho un PDF, un juego de rol, para intentar hacer un juego que utilice esta narrativa. Por cierto, esta serie está basada en una serie india que se llama Bitipul o algo así, que utilizaba el mismo formato, pero de una forma más amena, más de cómica. Esto es mucho, muy, muy dramático. Tiene mucho peso dramático esta serie. Y nada, básicamente es intentar crear ese ambiente. Es que a mí me parece una cosa muy interesante porque te centras en los sentimientos del personaje, cosa que casi se deja muy de lado en el rol. Los personajes tienen los sentimientos de lo que está ocurriendo en la partida. Estuve leyendo un poco el PDF. El sistema, ¿cómo lo mueves? Porque aquí queda... Es un poco libre, ¿no? Muy libre. Es que es mío, por eso tiene que ser libre. Entonces, básicamente, yo lo que doy en el PDF son muchas pautas y muy pocas reglas. Son muchas pautas para decir cómo debe actuar el paciente, cómo debe afrontar la situación el terapeuta, diferentes modalidades de cómo afrontar la terapia, porque podría ser terapia de grupo, puedes utilizar esto para darle más peso a una partida que ya exista. Uh-huh. Puedes intentar... Esa parte me interesó bastante a mí. Uh-huh. Me parece, porque... Bueno, y ahora me contarás más, pero me parece que el hacer partidas solo de terapia... No, yo no le veo un potencial, a lo mejor es que no he visto la serie. Uh-huh. Pero creo que puede ser cansino en algún momento. Sí, sobre todo porque muchos jugadores de rol no buscan la introspección en el personaje, sino buscan la acción externa. Yo lo que... Y es un complemento. Oye, espera un momento, ¿te has leído el juego de Young Times? ¿Cómo se llama? El de que está por detrás de Puppetland. El Power Kid. Sí, fue el matiz de el embrión de la semilla de la idea, sí. Okay. De ahí salió todo, fue uniendo las dos estas, la serie con el Power Kill, fue como me surgió esto. Referiendo a lo que decías, yo creo que lo interesante de esto es contar historias que nunca contarías en el rol. Uh-huh. Porque en el rol siempre está, siempre no, pero en la mayor parte de las veces siempre juegas con personajes que tienen poco poder. Un poco poder a nivel global, en el sentido de que si empiezas a jugar con el príncipe de la ciudad, está guay, pero limita mucho la partida y tienes la evolución ya ha ocurrido. Uh-huh. En esto le da la vuelta a la tortilla, o sea, la evolución ya ha ocurrido y estás hablando de lo que ha ocurrido y por qué has hecho lo que has hecho. Aquí se puede narrar, incluso coger personajes que tenías abandonados hace un montón de tiempo porque la partida se salió ya de todos los estándares. Y hablar de tu archimago de nivel 20 que está dominando el mundo. Y las dudas que tiene. Las dudas morales que se le plantean. Y todas esas escenas que se te han ocurrido, pero que no ocurren en partida, porque no es interesante. En partida es interesante que haya acción, que haya movimiento, que haya interacción entre personajes, pero una interacción interna. Con este juego, si tú lo integras con otro juego en particular, puedes darle el pie al máster para que te dé, para que todo eso lo intente internar en la partida. Sí, pero puntual, ¿no? Porque puntual, no, claro. Son ideas, ¿no? Tú no estás obligando al máster nada. No, pero me refiero que este desarrollo sea puntual, porque tampoco vas a hacer una sesión con el jugador cada tres partidas. A lo mejor sí. Depende de lo que hagas en las partidas. Pero yo creo que yo lo veo mucho más óptimo para final de campaña o para final de temporada. Porque incluso para el inicio de la siguiente. Uh-huh. Sobre todo si vas a hacer un salto, me parece muy interesante. Sí, que no sea un salto que vayas a jugar, sino que sea narrado. Por ejemplo, en las crónicas de Giovanni había saltos a lo mejor de 20, 30 años. Pues que el inicio de ese acto sea mediante una terapia y cuentes todos los flashbacks que han tenido, se te planteen cosas y tú las digas ahí porque actúas. Además, lo interesante es luego meter al terapeuta en la partida real. O sea, repente ese tipo tiene el secreto sobre ti, ¿sabes? Que eso en la vida real, el terapeuta tiene una moralidad y tal, una ética, pero en un juego de rol, ahí puede el máster puede hacer un montón de... No, y en la vida real también a veces pasa. Sí, que... coño, pero vamos a suponer que... No, claro, no. No hay razones oscuras de trasfondo ni nada. No puede estar dominado por la sombra, vamos. Ni es tan cinematográfico, ¿sabes? Claro. Son cosas más normales. Eso también lo quería comentar. Esto no intenta ser un reglamento exhaustivo de cómo hacer una terapia. Para eso hay una carrera, que es psicología, sí, y tal, que te ayuda a hacer estas cosas. Yo lo estoy intentando ver desde un punto cinematográfico interesante. Siempre lo estamos hablando, que tenemos una visión hollywoodiense de todo. Entonces intentamos hacer eso. Intentamos, pues, uh-huh, buscar el conflicto moral, buscar todas estas cosas que pueden resultar interesantes. Ok. No hay que coger estas herramientas que yo estoy describiendo y aplicarlas a tu amigo que está pasando una mala racha, porque por lo mejor... Otra cosa que hay que hacer... No soy especialista, no soy profesional. Yo creo que también habría que tener cuidado también con quién vas a aplicar estas técnicas, porque... Y que su personaje no se parezca mucho a él, porque si no también la estamos armando un poquito. Pero eso ya es desde el punto de vista del jugador, que tiene que saber lo que hace. Y el jugador sí, porque pero tiene tampoco... que verlo, porque el jugador te puede decir sí, yo, a mí eso no me implica nada, y implicarse pues, uh-huh, solamente, así que primero antes que nada un tacto, sí, extremo, y jugar, y hacerlo con jugadores experimentados. ¿Y creen que se va a profundizar tanto realmente hasta el punto de depende emocionar del máster, y... es que yo todo sé. El máster, por eso digo que depende de lo que se parezca su personaje a la persona. Yo personalmente, cuando más me interno en una partida, cuando más me interno en otro personaje, dentro del personaje este, es cuando estoy en conversaciones con otras personas, porque cuando estás tomando decisiones, es como más irreal. Lo veo como más, estás más, tengo que hacer esto, tengo un más estratega, más... Claro, pero una vez estás tú en una conversación donde no estás hablando de nada, estás simplemente teniendo una conversación. Ahí es el momento en el que yo veo más libertad y donde más, yo personalmente, donde más me interno en el personaje. Entonces yo creo que esto, eso es lo que más se puede explotar aquí. Vale. Y es lo que vamos yo a hacer. Creo que está bien que pongas la advertencia, pero me cuesta ver, aunque quién sabe, que llegue a un punto tan profundo de vamos a sacar tus máximos secretos y salpicar de mierda la pared. Me parece, como es un juego, al fin y al cabo la gente va a decir, mira, no, no me preguntes de eso, o no tengo ganas de jugar así, ¿sabes? Y claro, jugar un poco, de una forma un poco más suave, ¿no? Pero eso ha puesto unas herramientas como para parar el juego. En cualquier momento es una palabra clave, en plan de, como en los juegos de más uno, una palabra clave para pararlo, en plan de... ¿Cómo sabes? Pues nada. Sí, cosas mías. Mozambique, ¿no? O algo así. Sí, con croatoa, cosas así. Esa es chunga. Pues bueno, está bien. Y un montón de técnicas, ¿no? En general. A mí me resulta interesante también ver cómo hay juegos que la labor del psicólogo, psiquiatra, siempre ha sido interesante. Juegos en los que la cordura es importante, como Tulu, el clásico. Anno Army, Skull. Todos los juegos de terror suelen tener este aspecto en cuenta siempre. Creo que en esos juegos... Hombre, depende de quién lo lleve, ¿no? Pero si se lleva de un modo muy narrativo, el Skull Look es curioso, porque puedes meterte en la psique del personaje y hacer que sufra. Y si lo haces una campaña, es muy muy muy interesante la evolución psicológica del personaje. Está guay, el juego está, ya te puedes poner a lo mejor en cosas como los replicantes, Blade Runner, ¿sabes? Si quieres hacer una adaptación sci-fi. Claro, es que esa es la idea que tengo yo, el coger siempre personajes que no vayas a coger en una partida. Un tipo que está en el manicomio porque Chulus ha cargado a todos sus compañeros de la partida de investigación. Ahí es cuando termina la partida en Chulus, ahí es donde empieza la partida en Treatment. ¿Sabes? Sí. Ese es el concepto, esa es el giro de turca que le he querido dar con este juego. Podría ser interesante. Y más como juego en sí mismo y como complemento. A mí me hacía mucha gracia el enfoque que le daban en Power Kill, que era una especie de terapia en juegos en los que no había moral, tipo D&D, en los que la moral no es tan clara y haces cosas que, bueno, te has cargado 50 orcos con su familia, con sus repercusiones, has asaltado viviendas que no son tuyas, has robado, como cualquier protagonista de videojuegos que está haciendo manos de autos todo el rato. Y en Power Kill consistía en hacer ver a los jugadores que lo que hacían era totalmente amoral y antisocial. Y el juego terminaba cuando abandonabas el juego. Cuando decías, mira, ya no quiero jugar más esa campaña porque me he curado. Ese era el objetivo. Y me hacía mucha gracia. Me parecía un poco más un ensayo sobre el rol que un juego en sí mismo. Pero me parecía divertido. Aquí yo no. Yo por qué lo jugué. Jugué en la partida que hemos hablado una vez de Witchcraft, que duró no sé cuántos años, y al final les hice una sesión de Power Kill. Y eso fue... Bueno, Pedro casi me zurra. Fue como, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Porque y les empecé a decir todas las barrabasadas que habían hecho. Y se quedaron como, ¿en serio? Pero... Ah. Pero es que era mago, no era mago, eso estaba en tu imaginación, no sé qué. Joder. Estaba muy interesante. Pues nada, me habías comentado que querías dirigir una especie de partida para explicar. Claro, como es muy, todo queda mucho en el aire y tal, quería narrar una pequeña partida, una pequeña terapia. Cortita, por favor. Muy corta. Las cosas son aburridas a veces, por radio. Pues una pequeña partida, mi paciente va a ser Humberman. Hola, el paciente. Yo voy a ser el terapeuta. ¿Pero tienen algo pactado? ¿Va a ser improvisado? Va a ser improvisado, hemos pactado nada, lo mínimo. Y yo voy a plantear la situación y él... Es la persona que está en terapia y que tiene que narrarme su vida. El sistema de juego que vamos a utilizar, porque planteo bastantes en el juego, es el de creación de personajes. O sea, él sabe lo mínimo de la ambientación, incluso ahora ha ideado un poco más, o sea que no sabe nada. Y yo no sé nada de su personaje. Yo como máster voy a averiguar cómo es su personaje y él lo va a adecuar a lo que yo quiero de la partida. Ajá. Entonces... Esa es la idea clave. Bueno, yo me quedo calladito, amigo, y aplaude si quieres. Pongo caras de susto que no podrán ver. Cuando quieran. Entonces, pues, ¿qué nombre vas a ponerte tú? Richard McKenzie. Bien, pase por favor, siéntese aquí. Buenos días, doctor. Buenos días, bueno, ya lo han informado de... Yo soy el doctor Stuart. Y ya no sé si lo habrán informado de que tengo que hacerle una evaluación psicológica. Sí, sí, claro, es normal. Tengo en cuenta que hemos tenido en esta corporación, hemos tenido algunos intentos de terrorismo interior y la verdad es que... Sí, sé que es preocupante y que es importante la seguridad en esta, en esta empresa. Nosotros somos el frente contra los alienígenas que han venido a nuestro planeta. Entonces, claro, todo el mundo empieza encima de eso. Tenemos el peso moral desde fuera, que nos están diciendo que nosotros somos simples asesinos de alienígenas, cuando en realidad nosotros lo que queremos hacer es insertarlos en nuestra sociedad. Y es difícil. Es difícil y además ellos tienen una forma de vida muy diferente a la nuestra. Entonces tenemos que intentar convivir los dos. Y mucha gente, aunque está capacitada por currículum, que usted está sobrecualificado, he mirado su currículum y me parece fascinante. Pero hay mucha gente que ese paso no lo puede dar. Entonces ahí estoy yo, donde tengo que hacer la evaluación para saber si usted es apto para este puesto. Lo entiendo muy bien, es perfectamente comprensible que necesite ser que soy el hombre adecuado, ya que hay gente que tiene un currículum muy parecido a mí. Entonces, bien, ¿qué le interesa en este trabajo? Pues la verdad es que desde que empecé a conocer la existencia de alienígenas, me interesó el campo, ya que, como bien sabe usted y sabe mi currículum, estudié ingeniería. Uh-huh. Y me interesa mucho el desarrollo de la tecnología alienígena, cómo han podido viajar a través del universo. Entonces me interesó y bueno, a través de mis estudios y la universidad, pues intenté acceder. Y parece que vi en mi currículum y parece que les interesa. Bien, y no sé usted hasta dónde quiere llegar en esta empresa, porque claro, todos empezamos desde abajo, ¿no? Pero ¿cuáles son sus motivaciones? Mi motivación, bueno, llegar lo más alto posible en el campo de la investigación, ya que me encantaría meterme de lleno en la tecnología alienígena y descubrir todos sus secretos, ya que podría ser un valioso avance para esta empresa y para la humanidad. Veo su ficha que usted es de Baltimore. Sí, soy de Baltimore, Baltimore Este. Muy bien. Allí la verdad es que hay bastantes problemas raciales. Sí, bueno, como bien sabemos, hasta no muchos años atrás, todos los alcaldes de Baltimore eran blancos, siendo la mayoría de los habitantes de raza negra. Sí, la verdad que se vivieron algunos momentos tensos, sobre todo a los 90 y 80. Se vivieron unos momentos tensos en los cuales las clases menos favorecidas, con más o menos razón, exigían que se les prestase una ayuda. Y realmente a mí me pareció que muchas de sus reivindicaciones tenían razón. ¿Le tocó a usted en el ámbito personal alguno de esos casos? Bueno, sí, yo tenía amigos que no eran de mi raza y por distintos motivos, ya que siempre me ha gustado el baloncesto y jugaba en canchas, pues no todos los que jugaba pues tenían las mismas posibilidades económicas que quizás tuviera yo. Y bueno, sí, veía, por eso entiendo mejor sus problemas que otros habitantes de Baltimore, que no tienen una relación tan estrecha con las clases menos favorecidas de la ciudad. Y realmente sí, fue duro porque, claro, éramos amigos, amigos de algunos de esos que reivindicaban. Y lógicamente las relaciones fueron un poco tensas durante una época. Ya. Pero más bien por el entorno externo, no por el entorno interno. pero claro, siempre influye un poco. Claro, y ahora después de, claro, una vez ya de repente aparecen los alienígenas en la cancha, de repente la raza entre blanco y negro como que desaparece, ¿no? Sí, no es tan importante, porque nos hemos dado cuenta que el plan ya no solo es un planeta, estamos hablando del universo. Se ha mostrado una de las grandes preguntas que llevan siglos acusando al hombre, ¿estamos solos? Pues ahora se ha descubierto que no. Y bueno, ya no es tan importante eso de las razas. Y bueno, tenemos que seguir avanzando. Ya Estados Unidos, como se ha visto, ha ido avanzando, ya no hay esos quizás esos problemas en cuanto tiranteses entre razas. Pues vamos a intentar que eso suceda con nuestros amigos los alienígenas. Pero claro, siempre desde el punto de vista que hay que tener en cuenta que, como siempre, no importa de qué raza ni incluso de qué especie sea, sino qué elemento sea dentro de esa raza. Por eso hay que tratar con cuidado a los nuevos que nos van a venir. ¿Podría definirme un poco mejor a qué se refiere con tratar con cuidado? Como todos sabemos, no podemos fiarnos de todos, no podemos englobar a toda una raza ni a toda una especie por un solo miembro. Habrá que analizarla más o menos grupos sociales para integrarlo. Supongo que también tendrán delincuentes, no, como también nosotros tenemos delincuentes. Sí, bueno, recuerda hace un par de años, en el 2037, el juicio de Seattle, famoso. Fue duro, pero para esta nación, ese juicio. Y creo que nos tocó a todos más o menos cercano el caso. Usted, perdón, no que me ponga la persona, pero usted, ¿qué piensa de ese veredicto? ¿Era culpable el alienígena? Es difícil decirlo. Yo sé que estaba actuando por instinto, pero... ¿Pero y eso le redime? La cosa es, nosotros tenemos un sistema de valores de muchos de ellos que prima el remordimiento y el perdón. No, ¿cree usted que ellos no tienen capacidad de perdón? No lo sé, por eso me gustaría más conocer también su cultura, aunque vengo más bien porque de eso estoy preparado más para su tecnología, pero su cultura no me importaría. Claro, pero tengo usted en cuenta que si quiere desarrollar armamento o tecnología, como usted bien ha dicho, a partir de conocimientos extraterrestres, sí, lógicamente tendré que conocerles a ellos y interactuar estrechamente con ellos. Es muy importante para nosotros saber qué opina de ellos, porque se dice que es que es normal su instinto. Yo no voy a ir con un pensamiento de una imagen prehecha de... Todos tenemos una imagen prehecha siempre de algo, tenemos unas expectativas, pero procuraré ir con las menos expectativas posibles para poder ahondar y conocer individualmente a todos los alienígenas que me encuentre. No puedo ir... Todos hacemos una cierta visión, pero no voy a intentar ir con una visión negativa de ellos, porque si no, no podré aprender tanto como quisiera. Porque si voy con prejuicios, no voy a poder avanzar en mis investigaciones. Lógicamente, todos podemos tener prejuicios, pero probar tenerlos lo menos posible. Veo aquí en su ficha que usted está casado. Sí, estoy casado. Ya llevo unos 4 años. Bien, ¿ha venido con usted desde Baltimore aquí a Washington? Sí, ha venido mi esposa conmigo. ¿Están esperando algún hijo, algo...? Sí, vamos a tener nuestro primer hijo dentro de un par de meses. Y estamos muy contentos e ilusionados. Ya, está en cinta entonces, supongo. Sí. Felicidades. Sí, estamos muy contentos. No la veo todo lo que quisiera, me encantaría verla más, pero ya sabes. El trabajo siempre nos aleja de aquellos que quieren. No está muy de acuerdo con que venga a trabajar aquí, ya que va a requerir mucho más tiempo de trabajo que mi anterior puesto. Claro. Ya, además alejarse de Baltimore, todas las amistades. Sí, la familia. ¿Eso cómo le afecta a usted en el terreno personal? Es duro porque... No sé, no... Nunca me he alejado tanto de mi familia durante tanto tiempo. Sí, había hecho viajes de investigación, pero nada. Esto quizás sea el trabajo de mi vida. Y es importante, pero hay que mantener cierto equilibrio. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño test, ¿vale? Y lo importante aquí no es, no hay preguntas correctas ni incorrectas, ¿vale? Aquí lo importante es la rapidez con la que conteste. Yo le voy a decir una palabra y usted tendrá que decir lo que le venga, lo que le venga a la cabeza. Y una palabra nada más, usted también, ¿vale? ¿Está, sí, está preparado? Bien. ¿Coche? Moto. ¿Tecnología? Avance. ¿Extinción? Muerte. ¿Virus? Masivo. ¿Amor? Odio. ¿Perdón? Redención. ¿Alien? Rápido, por favor. No sé, amigo. ¿Mentira? Falsedad. Me parece curioso que diga usted opuesto, salvo en algunos casos. En la antítesis. Y muchas veces si no existiera uno, no tendría la razón el otro. Bien, pero lo que me parece más interesante es que en ciertos momentos no ha hecho esa antítesis. Me parece como que intentaba en esos casos buscar una respuesta que más me convenciera a mí. ¿Alien amigo cuando...? Alien amigo quizás sí, pero es que me encuentro con sentimientos encontrados. Todavía no tengo una opinión hecha como para... No he interaccionado todavía con ninguno de ellos. No, hasta que no interaccione pues no tendré una opinión. Y... Que no me vea como un amigo, no soy un enemigo, ¿entiendes? O sea, puede parecer que lo soy, que su trabajo pende de un hilo gracias a mí, pero no es así. O sea, si usted tiene pensamientos negativos en ese sentido... No, como pues, le he dicho antes, necesito... quiero acercarme a esa cultura desde un modo, de un pensamiento neutral. Y... claro, te dejas influenciar por los casos, como bien dijimos antes, el juicio de 2037. Claro, no puedo relacionar, la única relación que he tenido con ellos quizás es de verlos en la tele y desgraciadamente las noticias. Y esa desgraciadamente las noticias. Entonces no puedo dar una opinión positiva sin haberlos conocido, ni siquiera una negativa. Quizás ahora lo que tengo es la más negativa. Pero hasta que no interactúe con ella, no puede tener otra. Y como le decía, por eso tardé un poco más en responderle. Porque necesito tiempo para acercarme a ella. Intentaré ir sin ningún prejuicio. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Nos tendremos otra sesión la semana que viene. Encantado, doctor. Bueno, encantado. Gracias. Hasta otra. Bien, ya está, se termina aquí. Sí. Eso es todo, se podría continuar más. Y más largo, y preguntas más personales. Hombre, veo que se va ahondando, lo que... Es muy lento. Es muy lento y estás cenando, básicamente estás diciendo cosas para engañarlo, ¿no? O no, o para vender la moto, es que, de quiero el trabajo. Exactamente, si es que es una entrevista de trabajo, todos tendemos a no mostrar todo nuestro... Pero eso sería parte del juego, algo así. Exactamente. Yo creo que también es como irle quitando capas a lo que le quiera sacar al personaje. Vale. Como vemos, este personaje no tiene ningún animación directa hacia alguien, pero tiene ciertos prejuicios debido a que le ha sucedido algún caso. Yo, no sé, a mí, yo escuchándote, me entraban ganas de ser más directo, o sea, de atacar, de arrinconarlo, de te está mintiendo, pregúntale, ¿y usted qué haría en el juicio? ¿Usted hubiera disparado? Sí. hubiera hecho ser. Más, no sé, pero a lo mejor es mi necesidad de que pasase algo, a lo mejor, porque claro. Es ese conflicto, sí, ¿no? Pero también es que depende cómo lo vayas a hacer. No, me pareció mal, sí, me gustó. Si este es la primera toma de contacto, y vas a tener varias reuniones, no puede ser tan directo porque ya estaría el conflicto desde el primer momento y muy posiblemente, depende del personaje y la persona que lo esté interpretando, ya si en la primera sesión ya tiene ataques directos y va a haber una confrontación directa, pues a lo mejor a la segunda sesión ya no tengas más partidas de este tipo. Entonces, si va a ser una sesión, a lo mejor una partida de tres sesiones de este tipo, pues a lo mejor ya en la primera te la carga. No, eso. Y a mí me parece interesante lo que has dicho del de que está mintiendo como un bellaco. Porque esto se puede hacer en un triple rasante esta partida. A mí lo que más me parece más interesante es fusionarlo con una partida real y ver la interacción. En eso se podría hacer incluso en el sentido de lo que una cosa lo que está hablando, de lo que él está diciendo, otra cosa es lo que él está pensando, que si está dentro de otra partida, el máster lo puede ver, y el tercer rasante sería el propio terapeuta. Si el terapeuta existe dentro de la partida real, a lo mejor el paciente está enamorado de alguien o está saliendo con alguien y el terapeuta está enamorado de esa persona y le está dando consejos negativos para que la arme en ese sentido. No, deberías dejarla porque es una zorra. Sí. Entonces, chungo, claro, psicólogo no debería decir nunca eso, pero se puede meter en el juego, claro. Claro, el juego, eso es muy interesante porque está jugando desde... Es jugar un papel dentro de otro papel. Yo creo que te integra mucho en partida. Y otra cosa que me hizo gracia mientras les escuchaba era que me quería imaginar dentro de dos partidas cuando su colega, yo no sé qué, perdiese un brazo por un alien en no sé qué, no sé. Sí, cambiaría. No sé cómo es la situación. Sí, claro. Cambiaría. Entonces, ver el cambio, pero, ¿no? Pero también dependería, por ejemplo, esta partida me parecería interesante si fuese una primera toma de contacto con el tal, y se jugase la siguiente, si fuera como ese Álvaro, integrado dentro de una partida más grande de una crónica, jugarlo después, sí, de que sucediera. Se juega toda la semana esa de él yendo al trabajo y luego de repente cuando se ha terminado eso se hace otra terapia. O justamente cuando sucede, se juega una partida en medio y lo que pasa en esa partida y luego vienes de nuevo a los yo lo que haría sería justamente si se quiere espaciar más, no quiere, porque ya digamos que a los jugadores no les interesa tanto este ámbito, pues jugarlo después de un suceso traumático, por ejemplo. Por ejemplo, estos, como dices bien tú, cuando Johnny muere a manos de un alien y ya lleva a lo mejor el para salvar a otro alien. Así es como más conflicto. Estaba salvando un alien y otro le mató. Este personaje directamente diría, no, es que no se les puede salvar, han demostrado ser bestias. Y cambia totalmente, ya la cortina que plantea al principio cae y se ve los prejuicios y se ve. Y luego posteriormente descubre que el psiquiatra es un alien. Es alien, y tal, y se queda de. Es un metamorfo, es una tercera forma de alien. Oh Dios, oh Dios. Bueno, se me ha ocurrido ahora contando todo esto que es mucho trabajo y supongo que para el PDF no, pero. Es que es mucho trabajo. Yo lo comento y el que lo quiera hacer que lo haga. Hacer tablas de eventos. Y a lo mejor jugar escena, después de esos eventos. A ver, tú juegas esto que acaban de narrar, o algo similar. ¿Vale? Dice, 2 semanas después, coges en la tabla y tiras en marcos de vida, en cosas que han pasado, que tengan que ver con la trama. Entonces, te recreas, te haces una composición del lugar, de qué ha pasado para que llegues ahí. El jugador se hace una composición del lugar y se juega ya la siguiente sesión de psicólogo. O sea, que no hace falta esperar a que haya una partida de un montón de jugadores. También eso podría. Me parece mucho curro, ¿eh? En el sentido porque tendrías que adaptarlo a cada ambientación, hacer que fuera coherente de alguna manera, que fuera interesante, que hubiese hecho anodinos también. Pero hay tablas de creación de personajes que son así, en el aquelarre mismo, ¿sabes? Sí. Que son aleatorias. No, sí, simplemente si lo haces muy... no me sale la palabra ahora, pero si lo haces muy laxo, en el sentido de que es palabra suelta, y ya el propio paciente narra el evento con esas palabras. Entonces, es una forma con algo aleatorio y que está centrando la partida. A mí, el hecho de hacerlo tabla, se puede hacer, pero yo creo que mejor que la tabla la haga el propio terapeuta, porque así va a hablar de tus conceptos. Va a hablar de lo que tú quieras hablar en partida. Tú puedes proponer, dices, pues quiero que te haya ocurrido esto, esto y esto. Por ejemplo, en el hecho cuando yo te estaba hablando de Baltimore y el racismo y tal, puedo haber dicho, sí, la verdad es que ahí yo de pequeño pues estaba en una banda, pero no, eso ya lo he superado. ¿Sabes qué? Sí, pero es que ya ahora en este momento es cuando estás creando tu trasfondo, puedes crear más cosas, puedes meter esos traumas. No, que también se puede hacer es, por ejemplo, lo que he hecho yo, es decir, poner una pantalla, porque no te fías del terapeuta al principio, y que a lo largo de las sesiones vaya cayendo. Entonces, por ejemplo, eso, no, esos roces externos, ¿qué tal? Pues esos roces internos puede ser que el padre de uno de los que jugaba al básquet, pues hubiera ido a un día a recoger a su hijo. Manu Menabain no les dejase jugar. Y uno de los chicos del eso se encarara y hubiera una pelea. Yo por definiría... ejemplo, sería una otro más, pero contado a lo largo del tiempo. Es que si lo vas a hacer con una sesión, yo no lo que haría todo al principio. Para crear personajes y que sea centrado así en terapia, yo crearía como dos o tres hechos traumáticos o decisivos que han marcado el personaje totalmente de antes y después. Esto me cambió la vida. El día que le hice tal, el día que la conocí a ella, el día que se me murió no sé quién, el día que le conocí a él, cuando fue aquello, la explosión, el 11S, cualquier... hechos, acontecimientos... Bueno, hay que decir que todo esto, lo del incidente de SIAD y tal, todo esto lo he sacado sobre la marcha, sí, no lo tenía sí. pactado con él. Por no, esa parte no había nada pactado. Pero sí, los aliens no lo habíamos hablado, de que era una entrevista de trabajo. Hecho, no, sí, era lo único que habíamos dicho. La cara mía hubiera sido curioso, no, los aliens, como vaya. Esa no me la esperaba. Pues yo lo que haría sería, para terminar, una especie de como tres o cuatro acontecimientos importantes para cada personaje, importantes que definan su vida, que las decide el jugador, en plan, estas son las cuatro cosas importantes, y crear una representación de cada uno de esos traumas en su vida presente. Es decir, el 11S, no sé qué, o sea, septiembre, el 11M, ya que estamos, pues yo a partir de ese día, pues ya, es una cosa tonta, pero es que cuando entro en cualquier sitio miro a los suelos a ver si hay alguien que ha dejado una mochila perdida o cualquier cosa, ¿no? Un referente, pero hacerlo más real. O se puede inventar. Sí, que luego ya cuando estés narrando vas a hacer más hincapié en... Y ves, hay una bolsa. Cuando estés narrando la partida real. Claro, y eso además permite dar pistas en el juego terapeuta-paciente y le permite mostrar el trauma sin mostrarlo. No tienes por qué hablar de... Porque los traumas no se hablan. Tarda sesiones y sesiones en hablarlo, se supone. Si los habla. Quizás otra. No sé, ¿qué opinan de eso? ¿Les parece una idea loca o no? Sí. Sí, lo que hice. Sí, bueno, responder con sí, ahí ha quedado raro. No, me parece una idea interesante y es una de los pilares en parte del juego, así que... Guay. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna idea más? No, parece que se ha quedado todo... A mí me ha gustado, hay una parte ahí que me ha gustado. A lo mejor para algunas partidas que tengo lo uso. A lo mejor ha quedado un poco sosa la partidita esta que hemos hecho, pero quería... La prueba de esto, de hacerlo desde cero, sí, sin saber nada. Y sobre todo es que es lo que digo yo, si estamos, era un inicio, no había nada pactado, era todo, bueno, yo me enteré ahora mismo que yo lo iba a hacer hace a mí esto, minutos. Que esto no, que acabamos de hacerme da un montón de miedo, porque yo creo que las partidas grabadas son sosas de escuchar. O sea, te he dado el voto de confianza, sí. Alfa, y vamos a ver cómo suena. Y también comentar otra técnica que se parece, pero no, en Inspectre, un juego de crear como una especie de filial de cazafantasmas, algo así. Hay una técnica que se llama el confesionario. Y esto me ha recordado también un poco. Que en medio de una acción normal, es un juego que tiene un toque de humor, en medio de una acción normal, cortas y se ve al tío hablando a cámara y explicando como si fuera en el confesionario de Gran Hermano o cualquier programa de estos... en reality extraño, explicando por qué hace las cosas o qué pensó o qué sintió al hacer esa cosa. Por ejemplo, entran los PJ y entran por la del túnel y dicen, no, tal, dicen, tenemos que coger el equipo, y dice, no hay tiempo. Y el otro se queda así y dice, nunca más en caso. O sea, se corta y se ve al tío así, nunca más en caso, un día voy a hacer algo que se arrepentirán. Y ya está. Y la historia sigue. Y no pasa nada, todo sigue igual, pero claro, el jugador ha podido expresar la frustración de esa manera, o dar guiños, o incluso avanzar cosas que van a pasar más adelante. En aquel entonces todavía no sabían lo que iba a hacer. Y los jugadores se quedan con el chip de... cabrón. ¿Sabes? Ese juego. Me parece que de alguna manera se podría adaptar también con terapia. A lo mejor sería más pausado. Sí, yo lo que había pensado, con lo que planteaba en el PDF, el hecho de hacer una mini partida, a lo mejor hacía media hora, pero una terapia de grupo. De que al principio de cada sesión, como para meterte en el personaje, se haga eso. Se haga una pequeña sesión en la que dices, bueno, ¿y qué ha pasado? Dice, pues yo tengo que expresar mis sentimientos hacia él, porque es que ayer cuando estábamos, no sé qué, pues, y, bueno, pues ahora tienes el momento de expresarte, levántate. Te odio, no sé qué, no sé cuál. Y ahí sobre la marcha empieza a soltarle toda la bazofia a la cara, ¿no? Pero va parándole, ¿no? O no sé. Pues sí, hay otro ejercicio curioso que se hace entre comillas en terapia, que notan que es el cambio de roles. Que eso puede ser muy divertido. Yo, un rol dentro de un rol dentro de un rol. Sí, eso sería que tú hagas del personaje del otro y entonces empezáis como a imitaros y hacer las cosas para que el otro vea los defectos y virtudes. Y si luego el pique de esta fuera de terapia y acabas de ver cómo te ha hecho eso, ¿sabes? Que es como, ¡hijo de puta! Podría ser curioso, da juego, pero el también, ¿no se puede perder el tema? El rol dentro del rol dentro del rol, a lo mejor perder un poco la perspectiva. Yo creo que esa es la idea, por eso esto está recomendado para gente que muy muy madura en ese sentido. Yo creo que la idea de esto sería esa, el perderte dentro del personaje. Y que da igual lo que estés contando, la cosa es que de repente cuando termines la sesión te des cuenta de que estabas dentro de ese personaje. Uh-huh. Y convertirlo en una herramienta más para tú meterte en la interpretación. Hombre, está claro que tu personaje tendría mucho más peso después de lo que has hablado. Hombre, claro. La sesión de hoy. Si tú hubieses hecho una ficha de ingeniero para un plano y te acaba de contratar una macroempresa, pues te vas a casar y poco más, pero no tendrías tanto trasfondo, ¿no? ¿O sí? No se vería tan claro, porque normalmente, como todos sabemos, las fichas hay veces que anotamos cosas, trasfondos y tal, que normalmente no se ven en la partida. Y quizás en este tipo de partidas sí se vean. Se obligue a... Además que no es lo mismo leer una lista de trasfondos que él te diga que... Porque ahora, por ejemplo, me podría haber preguntado que cómo fue la carrera, cómo fue los años de universidad. Uh-huh. O yo a través de la conversación y sacando los temas de universidad, bueno, y tuve problemas porque me acerqué a las drogas y ajá. Claro, perdí 2 años en eso, me dediqué a... No, pero por ejemplo, yo le hablé de su infancia, de su vida en Baltimore y no hablo mucho. Pero en cambio cuando le hablé de su mujer sí entró más en el trapo. Entonces yo de ahí ya como máster saco que él no tiene eso mucho más en mente y que tiene algún problema con su mujer, en el hecho de que, joder, se han ido aquí por él, ella quería seguir en Baltimore, y ahí puede explotar a lo bestia. Y además sabes que es lo que más le interesa el narrar, porque es lo que más ha hablado. Claro, no, y deja caer perlitas. Por ejemplo, es que también tú, con hacer una partida de inicio, no puedes dejarlo todo, sino dejas caer perlitas para que el máster sepa más o menos qué te interesa contar. Por eso decía, no, algunos tengo algunos problemas con mi mujer y tal. Y otra cosa que también me gustó es que es una forma de, es un protocolo extraño, no sé qué, pero que ayuda a encontrar la voz del personaje. Porque a mí, yo veo particularmente como cuando se hace un personaje y empezamos una partida o un personaje se añade a una partida, hay tres o cuatro partidas iniciales en las que el personaje cambia muchísimo. Está a veces es así, a veces asá, a veces prueba esto, a veces no, intenta seguir una línea pero se aburre y hace otra cosa. O pues con esto creo que se podría conseguir algo. No sabe exactamente el tono que quiere el máster, entonces lo empieza a adecuar y las primeras partidas quedan un poco extrañas. Sí, con esto sí lo sabes. Con esto coges más rápido la voz del personaje. No, o sea, seguramente harían faltas partidas, porque no es lo mismo una sesión que una sesión de terapia que la acción en la calle. O cuando tengas que tirar dados y reventar cabezas o descubrir el enigma del regaliz mágico, ¿sabes? ¿No? Cualquier cosa. Pues curioso, me ha llamado la atención. Y ya lo usaré y te comentaré más o menos, pero eso será ya sin micrófonos delante. Bueno. ¿Algo más? No. Pues vamos. Esto ha sido No es País para Pejotas. Hoy la sesión Briconsejo se ha quedado fuera. Y es porque los jugadores estaban fatal. No sé si lo habrán notado en charlas en Arkham. Y la gente está diciéndome descansar. Y les he dejado descansar. Así que es uno que es bueno. No sabemos dónde está Caudín. Seguimos buscándola y volvemos el mes que viene, si las cosas van bien. ¿Sí? Sí. Venga, pues ha sido un placer. Hasta luego.